conquista. Sí, bueno. Sí. En estos tiempos en que estamos saliendo apenas de esa década en que se habló del fin de las de las ideologías, ¿no? El fin de las ideologías y el triunfo también de supuestamente de la corriente neoliberal sobre otras corrientes, ¿no? Reconocer que alguien es troquista requiere cierta valentía, ¿o no? Bueno, soy marxista y por supuesto me baso en las ideas de Marx, Engels, Lenin y Trotsky. Exacto. Y pues realmente lo que acabas de decir es interesante porque este año, como no cansan de repetir y recordarnos, es hace 20 años desde la caída del muro de Berlín, que por cierto no era la caída del socialismo en el sentido entendido por Marx o por Lenin o por mí mismo, sino más bien la caída de una caricatura burocrática y totalitaria del socialismo. Eso sí que es verdad. Y como acabas de decir, pues en aquel entonces hablaban del fin del comunismo, del fin del socialismo. Hasta del fin de la historia. Sí, efectivamente, Francis Fukuyama habló del fin de la historia. Aunque, para ser justos, lo que quería decir el Francis Fukuyama no fue exactamente que había terminado la historia como tal, lo cual es una bobada evidente, sino que más bien, puesto que el socialismo, según estos señores, había acabado, entonces, a partir de aquel entonces, no cabría otro modelo socioeconómico que no fuese el capitalismo. Y en ese sentido, la historia había acabado. Ahora bien, 20 años más tarde y 20 años en la historia no es un periodo terriblemente largo, podemos afirmar que no queda piedra sobre piedra de este análisis, sino que al contrario, mires donde mires, el sistema capitalista está en una crisis muy profunda por todas partes. Consecuentemente, la idea de que la historia había terminado es absolutamente falsa. Yo diría que, de hecho, la historia nada más acaba de comenzar. Sin embargo, ese proceso que culminó con la caída de la Unión Soviética no se ha explicado del todo, ¿no? O mejor dicho, la explicación que se ha dado es como que si sus causas hubieran provenido únicamente de lo interno de la Unión Soviética, como si el factor imperialista no hubiera estado también presente allí para precipitar ese fin, esa caída. Bueno, dicen muchas tonterías y muchas mentiras, vamos. Sí. Estamos viendo una campaña de calumnias y una contraofensiva ideológica de la burguesía contra el socialismo que yo creo que no tiene precedentes en la historia. Y entre otras muchas mentiras que dicen acerca de la URSS, bueno, yo viví en la URSS, estudiaba en la URSS también en los años 70, es que, bueno, pues el socialismo no puede funcionar porque una economía nacionalizada y planificada no da resultados. Y aquí el ejemplo de la URSS. Pero seamos un poco serios. Si nosotros tomamos el caso de Rusia, en 1917, cuando se da la revolución, ¿tú sabes cuántos obreros industriales había en Rusia zarista? No, quizás no, te voy a decir. 3,5 millones obreros industriales en un país de 150 millones. Es decir, la Rusia zarista era bastante más atrasada que, por ejemplo, Pakistán en la actualidad. Y no obstante, lo que sí demostró la revolución rusa, lo que sí demostró la URSS, a pesar de todos sus problemas y todas sus distorsiones, lo que sí demostró es que es posible manejar una economía de un país gigantesco, un subcontinente de 150 millones, sin capitalistas, sin terratenientes, sin banqueros privados, y eso sí, tener resultados excelentes. Por ejemplo, en los primeros planes quinquenales, Rusia Soviética obtuvo una tasa de crecimiento anual de 20%. Tú compara eso todos los años, con pleno empleo, sin inflación y con un presupuesto equilibrado todos los años. Esos resultados jamás se han conseguido por ningún país capitalista en la historia. Si a eso añades el hecho de que en la Rusia zarista la población era analfabeta, y cuando yo estaba en Rusia en los años 70, la URSS tenía más científicos que Inglaterra, los Estados Unidos, Japón y Alemania juntos y eran excelentes científicos. El problema demuestra que una economía nacionalizada y planificada sí funciona y sí da resultados. ¿Cuál es el problema, pues? El problema es que, debido al aislamiento de la Revolución Rusa en un país tremendamente atrasado, se dio ese fenómeno tan terrible que es la burocracia, ¿no? El ascenso de una casta burocrática de millones de oficiales y funcionarios privilegiados que finalmente estrangulan la revolución y producen un tipo de colapso económico que ya vimos en los años 80. Ahora, desaparece la Unión Soviética en 1989 y transcurre toda una década en donde prevalece en el mundo la idea de que han triunfado las ideas liberales y neoliberales sobre los sistemas comunistas y sobre el marxismo en especial. Sin embargo, en esos 10 años también se hicieron mucho más fuertes y evidentes las contradicciones a lo interno en la corriente capitalista. Sin embargo, a pesar de eso, se siguió apuntalando con fuerza el descrédito hacia las teorías socialistas y marxistas. Sí. Bueno, cuando yo oigo estas palabras, me viene en mente un nombre de un señor que seguramente conocerás, José Goebbels, ¿no? El que fue el ministro de propaganda de Adolfo Hitler. Bueno, Goebbels, claro, era un hombre muy inteligente y él decía lo siguiente: si tú quieres decir una mentira, por favor no digas nunca una mentira pequeña. Es que las mentiras pequeñas no interesan a nadie. No, no, no. Si vas a decir una mentira, que sea una mentira grande, ¿no? Una gran mentira, palpable, grosera. Y si lo repites y lo repites y lo repites, tarde o temprano la gente lo va a creer, ¿no? Entonces, durante 20 años hemos venido escuchando la misma mentira, que el socialismo no funciona, solo el capitalismo, la economía de la libre empresa, como les gusta. Pues vamos a ver. Yo te digo lo siguiente: en estos momentos, todas estas teorías, que además se basaban en la siguiente idea, ¿no? El neoliberalismo, la economía del mercado, se basan en la idea de que la economía del mercado no necesita ningún tipo de intervención humana, el Estado no tiene, y los gobiernos no tienen por qué intervenir, porque tienen una teoría que es la autorregulación, ¿no? Se supone que el sistema económico capitalista se autorregula, de forma que jamás va a haber una crisis. Y la famosa mano invisible. Ah, esa es, la famosa frase de Adam Smith. La mano invisible del mercado, bueno, esa mano invisible del mercado está bien metida en nuestros bolsillos ahora mismo. Sí, ¿no? Nos quieren hacer responsables para pagar sus deudas. Pero vamos a ver, solamente te hago la siguiente observación. En estos momentos, en los Estados Unidos y en todos los países capitalistas del mundo, los grandes bancos solamente existen gracias a subvenciones gigantescas del Estado. Fíjate tú. ¿Eh? Además, es algo que no me lo explico. Que los mismos bandidos, estoy diciendo, eligiendo mis palabras con cuidado, los mismos gángsters, los mismos criminales, los mismos especuladores en trajes y corbatas en Wall Street, que son responsables a través de esta monstruosa especulación de billones de dólares en los últimos 20 años, son responsables por lo menos de la gravedad del colapso. No la crisis en sí, la crisis tiene otras explicaciones, pero desde luego la gravedad del colapso se debe. Pues esos mismos señores que antes se llenaban la boca de que no a la regulación, no al Estado, van corriendo al gobierno de los Estados Unidos con el gorro en la mano y rápidamente el gobierno de los Estados Unidos les entrega billones, 2,5 billones, si mal no me acuerdo, entre George Bush, fíjate tú, el republicano que tanto cree en el mercado. No, no, no, no. Toda esa teoría del mercado y es absolutamente falso. Me remito a los hechos, que en estos momentos, sin las muletas de la ayuda estatal, en ningún país del mundo los bancos pueden funcionar. Y no solamente los bancos, también las grandes empresas, por ejemplo, el sector del automóvil, la Ford, la General Motors, todos dependen exclusivamente de la ayuda estatal, sin la cual colapsarían mañana por la mañana. En la fase descrita por Lenin, el imperialismo como fase superior del capitalismo, ¿cómo encaja este llamado proceso de globalización mundial? Bueno, pues vamos a volver atrás a lo que acabas de decir antes, acerca de la idea de que el marxismo está acabado, que son ideas pasadas del siglo XIX. Pues vamos a ver. El libro más moderno que existe, además del imperialismo de Lenin, que en mi opinión mantiene toda su vigencia, el libro más moderno que hay es el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, escrito hace más de 150 años. Vamos a ver, es un libro que, por ejemplo, tú hablas de la globalización. Y efectivamente, los economistas burgueses, los profesores de universidad, todos dicen y repiten que la globalización es una idea nueva, totalmente novedosa. Pues falso. No, no, no, señor. Si tú lees el Manifiesto Comunista, escrito en 1848, vas a tener una sorpresa, porque he aquí una descripción exacta del mundo y un análisis del mundo. Eso sí, no el mundo de 1848, sino el mundo de hoy. Ejemplo, la globalización, que Marx y Engels explican que el capitalismo nace históricamente como un mercado nacional, pero desarrolla las fuerzas productivas hasta el punto de que van más allá de las limitaciones del mercado nacional y crea inevitablemente una economía mundial, un mercado mundial al cual todas las economías del mundo están totalmente sometidas. Pues esa idea brillante, esa predicción brillante, fue hecho cuando no había una economía mundial, porque tan solo había un país capitalista, Inglaterra, mi país. Francia estaba a sus principios, Alemania ni siquiera había entrado en un desarrollo serio. Y fueron capaces estos genios, esos grandes genios, Marx y Engels, fueron capaces de anticipar hace más de 150 años ese dominio total, en primer lugar, de la economía mundial, pero además, fíjate tú, fueron capaces de prever la concentración del capital, que todos los economistas burgueses lo negaron, no es así, en los últimos 20 años, decían que era falso, al revés. Hoy por hoy vemos de una forma increíble, ¿no? sin paralelos en la historia, una enorme concentración a nivel mundial de una enorme riqueza obscena en manos de unos cuantos pocos individuos, y por otra parte pobreza, miseria, hambre a un nivel absolutamente increíble. Y para hablar del imperialismo, pues obviamente lo que pasa es con esa concentración del capital tenemos una situación en la actualidad en que la aplastante mayoría, casi todo, toda la economía mundial está en manos de no más de 200 grandes empresas transnacionales, la mayoría de los cuales están ubicados en los Estados Unidos. Entonces, es una expresión gráfica y una verificación total de las predicciones hechas por Marx y después, por supuesto, por Lenin. El escritor colombiano Gabriel García Márquez, en uno de sus muchos exilios obligados que ha tenido, en una oportunidad, no recordamos la fecha exactamente, estando en Europa, estuvo como 2 años más o menos aproximadamente, sí, viviendo en Europa, no recuerdo qué país. Ajá. Dijo que Europa era un continente viejo, era un continente decadente, que en realidad el continente que estaba vivo era el continente americano, y concretamente América Latina. Y fíjense que cuando cae la Unión Soviética en 1989, justamente aquí empieza un proceso inverso. Se produce en 1989 los sucesos que usted debe conocer que ocurrieron en Caracas, que se llamaron como el Caracazo, sí, sí, justamente en protesta contra las medidas neoliberales que tomó el gobierno de entonces. Entonces, ¿cómo relacionar eso, no? Mientras en Europa se desploma la Unión Soviética, tenido como el arquetipo de la sociedad socialista, aquí comienza un proceso a la inversa. Y cómo concatenar eso con la expresión que decía García Márquez de que Europa era un continente viejo y la verdadera vida estaba acá en América Latina. Bueno, yo creo que fue en el año 24. León Trotsky hizo la siguiente observación muy interesante. Ya sabes que los romanos, para los romanos, el Mediterráneo era el centro del mundo. Es el significado en latín de la palabra Mediterráneo. Significa el centro del mundo. Y Trotsky decía lo siguiente, que ya en los años 20, fíjate tú, que el centro de gravedad de la historia del mundo ya había pasado del Mediterráneo al Atlántico. Y en el futuro, también dijo Trotsky, iba a pasar desde el Atlántico al Pacífico, lo cual es un hecho constatable ahora mismito. Y por supuesto, la lucha revolucionaria, aunque tengo que decir a vuestros oyentes que la lucha de clase en Europa tampoco está muerta, pues también hay luchas importantes en todos los países del mundo. Sin embargo, hay un resurgimiento muy fuerte de la derecha en Europa, ¿no? Hombre, vamos a ver, lo que sí hay en Europa es una enorme inestabilidad, volatilidad, con giros violentos en la opinión pública, a la izquierda, a la derecha, lo cual es un síntoma del carácter febril de la crisis del capitalismo. No existe un giro a la derecha, no, eso no sería exacto. Lo que sí existe es una crisis general de todos los partidos y en modo especial de la socialdemocracia, que obviamente la idea de administrar de alguna manera la crisis del capitalismo significa una crisis muy fuerte en estas viejas organizaciones reformistas. Lo que sí estoy de acuerdo contigo es que en América Latina en estos momentos, si bien es verdad que no es el único continente cuando hay movimientos fuertes y hay luchas fuertes, pero qué duda cabe, la última década lo demuestra, que América Latina está en la vanguardia, ¿no? En la primera línea de lucha de la revolución mundial que está, en mi opinión, empezando a renacer. Venezuela, por supuesto, ocupa un lugar muy importante en este proceso, pero no es el único país. Fíjate tú, en Bolivia, en Ecuador. Yo acabo de venir de México, hace 10 días estaba en México, donde participé en el primer paro nacional desde el año 1916. Estaba en el Zócalo con unos 200.000 manifestantes contra el gobierno reaccionario de Calderón. Y yo diría lo siguiente: en estos momentos, en América Latina, en nuestro continente tan tremendamente importante, no existe ahora mismo ni un solo régimen burgués estable desde Tierra del Fuego hasta el Río Grande. Y por supuesto, la existencia de la revolución bolivariana es un referente muy importante en este proceso, y por eso mismo lo quieren destruir, ¿no? Lo están acosando, lo están atacando, lo de Colombia, etc. Demuestra la gran preocupación del imperialismo norteamericano ante este proceso y muy en concreto la influencia de la revolución bolivariana. ¿Usted cree que todavía persisten en la revolución bolivariana algunos elementos, algunos resabios burgueses? No algunos, muchos, lamentablemente muchos. Entonces yo obviamente soy un gran admirador de Hugo Chávez, soy un amigo del presidente, he hablado con él en sendas ocasiones. Estoy, por supuesto, totalmente a favor de la revolución bolivariana. Ha hecho grandes cosas, ha logrado mucho, pero eso sí, ¿acaso tenemos el derecho de afirmar que esta revolución haya terminado? ¿Que haya conseguido sus propósitos fundamentales? Yo creo que no. Además, lo dijo el presidente, yo estaba presente en el Congreso del Partido el pasado sábado, y hizo las mismas observaciones, que aquí, sin ir más lejos, puntos importantes de la economía, como puede ser el sistema financiero, sigue en manos de la vieja oligarquía. No se ha llevado la reforma agraria hasta sus últimas consecuencias. Estamos importando 70% de los víveres, cosa que no me lo explico. Y sobre todo el Estado. El presidente hizo referencia al libro famoso de Lenin, Estado y Revolución. No se puede hacer una revolución socialista mientras que el viejo aparato estatal sigue en manos de los viejos funcionarios de siempre. La burocracia que domina todo, hay un grave problema de corrupción. Y hasta que no nos enfrentamos claramente a estos problemas, pues no se puede decir que hemos conseguido todavía la revolución socialista en Venezuela. Es más, es una situación, en mi opinión, bastante peligrosa y bastante preocupante, porque en la medida en que las masas sienten que realmente esto va demasiado lento, ¿sabes? Y no estamos consiguiendo lo que queremos, pues existe un grave peligro. El año que viene tenemos las elecciones legislativas y, francamente, como no hacemos algo para cambiar el rumbo, para acelerar este proceso, pues yo no sé lo que va a pasar. Eso es realmente preocupante. Más que Colombia, yo diría. En la Reunión Guayana, 9:45 minutos, estamos conversando con el escritor, político e ideólogo Alan Guth, quien el día de hoy está de visita acá en nuestra ciudad y estamos conversando con él en este programa especial que estamos llevando a ustedes con mucho agrado. Señor Gutz, como usted bien sabe, estamos en una zona de una alta concentración de trabajadores, uh-huh. Una zona industrial por excelencia, quizás una de las más importantes del país después de la actividad industrial bandera de Venezuela como lo es el petróleo. Uh-huh. Pero vemos con preocupación que un centro industrial como lo es el Estado Bolívar y concretamente Ciudad Guayana, uh-huh, pareciera que los trabajadores no acaban de asumir cuál es el verdadero rol que deben tener dentro de una revolución. ¿Qué opinión le merece a usted o qué percepción tiene usted de este problema? Bueno, vamos a ver, no hace falta hablar en términos teóricos, sino que me remito a la práctica de los últimos 11 años, son casi 11 años, ¿no? Desde el inicio del proceso revolucionario, que vemos que en cada momento decisivo la fuerza motriz auténtica de esta gran revolución es ni más ni menos que las masas en general, el pueblo y muy en concreto la clase trabajadora. Por ejemplo, en abril 2002, cuando la reacción, cuando los golpistas, ¿y quiénes eran? Vamos a ver, los capitalistas, ¿no? Pedro Carmona era presidente de Fedecámaras. Sí. Los banqueros, los terratenientes, sectores renegados del ejército, la policía y también la Santa Madre Iglesia, ¿no es así? El cardenal. Sí. Estaban todos involucrados. Y no obstante, aquí en este país se da una cosa que jamás visto en la historia de este continente, que ha habido muchos golpes de Estado, pero en 48 horas este golpe fue destruido, fue derrotado. ¿Por quiénes? Pues por las masas, por los millones de hombres y mujeres normales y corrientes que toman las calles sin partido, sin dirección, sin ideas claras, sin armas en la mano, arriesgándose la vida, y en 48 horas este golpe fracasó. Lo cual nos tiene que demostrar una cosa, que hay un enorme poder en manos de la clase trabajadora y las masas populares. Pero hace falta movilizar este poder para la toma del poder. Más importante, cuando el golpe petrolero, ¿quién salvó la situación? Pues yo diría clarísimamente la clase trabajadora, que tomen en sus manos estas instalaciones, echen a los burócratas, lo hacen funcionar. Bueno, yo no soy ningún experto en materia de las instalaciones petroleras, pero sí sé que no debe de ser fácil administrarlos y manejarlos. Pues bien, bajo el control obrero, la producción aumentó gracias a la clase trabajadora. Eso demuestra el papel que debería de jugar la clase obrera en esta revolución. Es decir, ni más ni menos un papel de dirección. Aquí, lamentablemente, hay un problema muy grave de burocracia, de arribismo, de elementos y tal. Pues, francamente, yo quiero decir, en mi opinión, ha llegado finalmente la hora de que las bases obreras tienen que tomar control de esta revolución, ni más ni menos. El año pasado y parte de este año también, buena parte de este año, casi todo este año, se dio un debate bien interesante aquí en el país. Debate que, por cierto, la oposición, los sectores opositores al presidente Chávez, lo asumieron de manera más que todo voluntarista. Y era el debate sobre el tema de educación y la nueva ley orgánica de educación. ¿Usted considera que a partir de la educación es el camino más expedito para fortalecer esta revolución bolivariana? Hombre, la educación es un tema absolutamente fundamental. Hemos hecho logros, ¿no? Hay muchos más estudiantes. El otro día el presidente dio las cifras de que hay cuatro veces más estudiantes ahora que al principio del proceso. Es muy importante. Ahora bien, yo vuelvo a lo mismo, que esos estudiantes, esos intelectuales, que son los futuros administradores, economistas, profesores, intelectuales, científicos, técnicos, que necesitamos. Pero vamos a ver, esa gente realmente solamente podrían jugar el papel que les corresponde una vez que tengamos una economía socialista planificada de verdad, que lamentablemente ahora mismo no lo tenemos. Lo que tenemos ahora mismo en Venezuela no es socialismo, lo dijo el presidente el sábado, sino lo que tenemos es una economía mixta. Pero una economía mixta, eso ¿Qué es eso? Es ni chicha ni limoná, como se dice. Sí. No es ni socialismo ni capitalismo. Y el problema es lo siguiente. Por una parte, que vaya por delante que yo apoyo todas las nacionalizaciones. El otro día se nacionalizó algunos bancos también, lo cual me parece correcto, un paso en el sentido correcto. Ahora bien, lo que tenemos, por una parte, no tenemos las ventajas de una economía planificada, socialista. Por otra parte, esta situación no deja funcionar correctamente el capitalismo, el mercado, con lo cual vamos a tener una situación bastante caótica, el peor de ambos mundos. Y entonces eso no puede ser. Por ejemplo, tenemos aquí en Venezuela un ministerio de planificación, ¿no es así? Yo pregunto, ¿cómo es posible planificar lo que no controlamos? Ejemplo, las inversiones productivas del sector privado, que no hay, no invierten. ¿No? Y por muchos discursos y muchas apelaciones o llamadas que se no invierten. Hay un aumento del desempleo, están cerrando fábricas, la crisis capitalista afecta a Venezuela, y eso, como no lo arreglamos, va a tener efectos muy negativos. Con este punto termino con la siguiente observación. No se puede planificar lo que no controlamos. Y no controlamos lo que no está en nuestras manos. Consecuentemente, yo vuelvo a la misma idea. Hay que terminar el proceso y solamente se puede hacer eso expropiando, no todo, yo no quiero, no tengo ningún interés en expropiar pequeñas tiendas, pequeños negocios, no tengo interés en eso. Pero eso sí, la tierra, la banca y los puntos neurálgicos de las industrias. Es la única manera que podemos planificar en un sentido socialista. Eso sí, bajo el control democrático de la clase trabajadora siempre. La derecha internacional trata de vender el golpe de Estado en Honduras, sí, y la instalación de bases militares en Colombia como dos hechos desconectados el uno del otro, sí, y que no tuvieran ninguna relación con los avances sociales que se producen en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador y en Nicaragua. ¿Qué opinión le merece a usted esta perspectiva? Bueno, yo creo que es evidente que, por una parte, existe un desarrollo de la revolución por todo el continente y para América Central también. Vamos a ver, el colapso de la economía estadounidense quiere decir, sin ir más lejos, estaba en México hace poco. Hay países enteros de América Central que dependen de las remisas, ¿no?, de los trabajadores mexicanos y hondurenses y en Estados Unidos, que son los primeros a quienes despiden. Esos pobres diablos no tienen derechos, les explotan, les exprimen como limones, después les echan. Es un desastre para Honduras, para El Salvador, para Nicaragua, para grandes partes de México. Entonces, eso de por sí crea un malestar, crea un movimiento de protesta como hubo hace poco en México y crea un gran peligro para el imperialismo norteamericano en su patio trasero, ¿no? La doctrina Monroe, pues sí, es eso, que querían controlar y dominar toda América, todas las Américas. Ahora bien, en este proceso, en este fermento, Venezuela ocupa un punto, como dije antes, de referente, un punto de referencia muy importante para millones de obreros y campesinos pobres en América Latina. Consecuentemente, desde el día uno, desde el primer día, Washington y la CIA siempre han intentado desestabilizar y destruir esta revolución. Es un punto clave en su política exterior y no creo que varíe, a pesar de las sonrisas del actual presidente Obama, que desde luego es más inteligente que George Bush, pero eso no es difícil, ¿no? Eso es más, sí, bien, es difícil ser más estúpido que George Bush, la verdad. Pero vamos, se trata de un cambio más bien de forma que de contenido. Entonces, lo de Colombia, que duda cabe, represente una amenaza muy grave. No es nuevo, ¿eh? No es nuevo. Ellos llevan más de una década con el Plan Colombia, han convertido ese país ya antes de los siete bases en un campamento armado gigantesco de los Estados Unidos, y es una pistola constantemente dirigida, apuntada hacia la cabeza de esta revolución. ¿Qué duda cabe? Que sí representa una amenaza, sí representa parte de una estrategia organizada y bien pensada para destruir esta revolución como sea. Y eso es el punto clave de su política. Finalmente, señor Wood, porque ya estamos llegando al final de este programa especial y de contar con su agradable presencia acá, ¿será que estamos en presencia de ya del final del capitalismo. Estaríamos hablando de un siglo o más. Bueno, el capitalismo tenía que haber acabado hace mucho tiempo, ¿no? Porque no es la primera vez que entran en crisis. Y claro, el capitalismo a lo largo de su historia es un sistema plagado de crisis. Y la lección de la historia es la siguiente, que el capitalismo jamás terminará hasta que nosotros no terminemos con el sistema capitalista. Nosotros, la clase trabajadora, las masas, que lo hemos intentado muchas veces, pero la verdad es que siempre nos ha fallado una cosa fundamental, que es dirección, ¿no es así? Aquí en Venezuela se ve en cantidad de ocasiones, concretamente en abril de 2002, cuando colapsó el golpe, podíamos haber llevado a cabo la transformación, además, en mi opinión, incluso sin guerra civil, sin, porque ¿quién iba a resistir cuando colapsó el golpe? Faltó siempre dirección. Bueno, el presidente Chávez es un gran hombre, es un hombre muy sincero, muy valiente, que quiere hacer el socialismo, lo dijo el sábado. Lo que pasa es que, yo me pregunto, ¿acaso es posible que un solo hombre puede dirigir una revolución? Yo creo que no. Y entonces, lamentablemente, debajo del presidente y alrededor del presidente hay toda una capa gruesa de burócratas, de arribistas, de gente que se visten con camisas rojas, pero realmente no creen en el socialismo ni en la clase trabajadora. Entonces, el gran tema, el gran problema, el gran reto que tenemos, como dije antes, es ni más ni menos que ya va siendo hora que las bases, que es la única esperanza, están en base. Miramos demasiado hacia arriba, yo creo. Estamos constantemente mirando a ver qué hacen en Miraflores y lo demás. No. Aquí las masas, en primer lugar la clase trabajadora, las bases obreras, tienen que tomar control de esta revolución en sus manos de una vez, eliminar ese cáncer de burocracia y arribismo y llevar a cabo la revolución socialista hasta el final. Ahora, ¿será que necesitamos de otros acontecimientos tan graves y tan peligrosos como los del 11 de abril y del golpe de Estado para ver hasta dónde llega la fortaleza de la revolución bolivariana? Bueno, eso es evidente. La fortaleza de la revolución ha sido siempre, desde el primer día y hasta el presente, las masas, los millones de obreros, campesinos, amas de casa, jóvenes, estudiantes, que es la espina dorsal de la revolución. Eso sí, hay que dar a las masas una visión, un programa, un horizonte realmente socialista que les permite terminar el proceso que ellos empezaron con tanta valentía hace 11 años. Yo, desde luego, soy un optimista. Yo creo en el socialismo, yo creo en esta revolución, yo creo en el pueblo venezolano y muy en especial creo en la clase trabajadora y su misión revolucionaria en Venezuela, en el continente de América Latina y a nivel mundial. Bueno, muchas gracias al señor Alan Goetz por haber atendido esta invitación tan especial en el día de hoy a conversar con nosotros y con nuestros distinguidos y distinguidas usuarias y usuarios de La Voz de Guayana 89.7 FM. Llegamos al final de este programa especial con el señor Alan Goetz. En la región Guayana, 9:59 minutos. Trabajamos para ustedes en el control técnico, Yomar Rivas, y en la conducción de este programa, Manuel Boscán. Todos bajo la dirección del licenciado Américo Padrón, gerente general de La Voz de Guayana 89.7 FM. Tengan muy buenos días todos ustedes y continúen pues sintonizando y disfrutando la programación que les tiene preparada La Voz de Guayana 89.7 FM. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres y mujeres de buena voluntad. Hermoso cántico de los ángeles celestes al niño que nacía para iluminar al mundo con sus palabras y acciones de fe, amor y humildad. Palabras que retoma La Voz de Guayana 89.7 FM en estos días de maravillosa Navidad. Sintonice todos los viernes entre 7 y 8 de la mañana el programa Alcaza Pioneros del Cambio. Espacio institucional de la empresa productora primaria del aluminio en Guayana. Por la 89.7 FM, La Voz de Guayana. Extendamos la vida de nuestros recursos energéticos. Por eso, le recomendamos apagar su calentador de agua si no lo va a utilizar durante 8 horas seguidas. Apague los aparatos que no estén en uso e incorpore a sus equipos ahorradores o controladores de consumo eléctrico. Recuerde, debemos usar la energía de forma racional. Salvar el planeta es la meta superior. Misión Revolución Energética. Venezuela con luz de futuro. El Ministerio del Poder Popular para la Salud informa: síntomas de la gripe.